gracias. Cañes. Los abuelos de la nada tenemos una máxima que dicen que hay que ir a más, señores. Es un nuevo paso de baile. Pará, cortala, loco. Vamos a ver si tratamos de ir a más. Esperen. Cierren los ojos todos juntos, ¿son capaces? A ver. A ver. Hay uno que está espiando, vale. ¡Se conserva France, monsieur! ¡Morito se agitama! ¡Por los cojones de prevención, eh! Ven a mi banda, nena, no te hagas rogar.